Sebastián Pereira, y vamos a charlar con él. Está del otro lado de la línea. Sebastián, bienvenido a BCO Radio. ¿Cómo estaba? Estamos con Isabel Subirá y con Gerardo Rodríguez. Muchas gracias por la llamada. No, gracias a vos, Seba, por atendernos. Sebastián, ¿nos contás qué es lo que ocurrió? Sí. Yo venía por el 14 de julio, antes llegaba Pinto, y bueno, venía con el casco en la mano, viste, hacía un poco calor, ¿no? Para justificar, pero bueno. Y había un colectivo adelante mío, y bueno, cuando avanza el semáforo, doblo a la derecha y ahí ya me topo con el control, y una de las chicas me dice, ponete, me estacioné al costado, estacionado, y bueno, yo como que amagué y bueno, me fui igual, viste, nada de que la quise pasar por arriba, nada. Pero es verdad, por ahí a los 30 metros como que aflojé la marcha, como diciendo, quería dejarla. Se me pasó por la cabeza no dejar la moto y volver y pedirle disculpas y explicarle, viste, la situación, pero... ¿Por qué no paraste, Seba, vos? Y porque no tenía carnet. Y simplemente por eso, ¿no? Una boludez que, bueno, ahí me hago caro yo, viste. No, no hay nada que justificar, pero... Yo cuando se me pasó más o menos por la cabeza eso, que aflojé la marcha, enseguida se me puso... Venía la tabla de tránsito y ahí ya sabía más o menos que no iba a terminar nada bien, nada, y ahí arrancó la persecución, que no fueron 20 metros, fue una cuadra y media más o menos, y que fue todo de volantazo, patada, grito, todo, y por allá me chupó la camioneta, ¿no? No es que me la choqué yo solo, como habían dicho, en primera instancia, dieron cinco versiones diferentes, ¿no? En un ratito, pero... Sebastián, cuando vos, entonces, para entender bien la situación, vos venías por... te paraste en el semáforo 14 de julio y Pinto, doblaste para Pinto, ahí estaban... Para 14 de julio. 14 de julio, perdón, y Pinto, ahí estaban... ¿Y por dónde agarraste vos para dónde fue la persecución? Todo 14 de julio de Pinto y terminó entre Sarmiento y San Martín. Una cuadra y media del operativo. Ahí está. Y yo cuando me caigo, ya lo primero que pensé, nadie me va a creer, estoy perdido, y en el de tránsito, y ya de entrada me empezó ya en el piso, me empezó a basurear, a gritar, y me dice, viste cómo te encerró el milico. Y yo le dije, no, ¿qué me dijo? ¿Viste? Y ya, ahí ya fue la primera versión, ¿viste? Ya después la cambiaron cinco veces, más o menos. Claro, vos el que te persigue es una moto de tránsito, de control de urbano tránsito, vehicular. Claro, no, sí. Y dice, a lo primero me dijo, ¿viste cómo te encerró? No sé, al milico. Y yo, en el medio de la persecución, como que le vi la cara al tránsito y... Para mí no llevaba casco, ¿no? Porque es como que se la vi clarita, ¿viste? Venía bastante agitado. Y esa fue una de las cosas que también no me dio para frenar, porque termino mal, ya está. Estaba como que... Ya sabía que no iba a terminar bien, y bueno. Terminó como terminó, yo con la costilla a la miseria, y bueno, ahí la llevamos a la recuperación como pueda. Sebastián, la caída no se produce entonces, vos decís, por el choque de los manillares, sino que no. A patadas te No, bueno, esa fue la última versión que dieron, ¿no? La de los que se engancharon las palancas, ¿no? Pero bueno, sí. Yo un día antes, pues, ahí en Colón, compré la palanca del embrague, el foco y los puños, porque la estaba armando un poquito, pues la quería vender. Y un par de horas antes del accidente tengo los audios con el chico que me ayuda con la moto, y me dijo que se la lleva el otro día y se la iba a tener que dejar unos días, ¿viste? Sebastián... Y la tengo acá, la palanca, cuando fue el choque, yo la tenía por la mitad, así que imposible que se haya enganchado, ¿no? Él me iba desequilibrando con el manubrio, y también a las patadas, a los gritos, y era una locura, ¿no? Después siguió la tortura, más o menos cuando ya estaba herido en el piso y indefenso, seguía, viste, seguía, viste, no. Sebastián, decís, bueno, la caída, ¿llegó gente del SAME para asistirte? Sí, llegó la ambulancia y me trasladaron al hospital. Relativamente bastante rápido. Ajá. ¿Y fuiste hasta el hospital y allí te atendieron? Sí, fui al hospital. Y bueno, después llegó la policía. No te estamos escuchando bien, Sebastián. ¿Estás ahí? A ver, ahora. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Te asistieron y te llevaron al hospital? Sí, me llevan al hospital y bueno, era cuando digo lo de la tortura, porque yo iba en el hospital y ya me venían repitiendo, nuestras vidas no valen nada, nuestras vidas no valen nada, me decían la médica y yo, ¿cómo que no valen nada? Viste, yo a veces en esas cosas se te pasan un montón de cosas, uh-huh. No solamente el golpe, sino todo lo demás, ¿viste? Sí, sí. Bien. ¿Y cuál fue el diagnóstico que te dieron? ¿Cuáles son las lesiones que tenés? Traumatismo y hoy tenía que ir a ver a otro médico para ver si tengo algo más, porque la verdad que no puedo estar ni acostado y tengo un fuerte dolor, moretón en la costilla nomás, después del cuerpo no... Uh-huh. ¿Te hicieron radiografías? ¿Te hicieron algún tipo de estudio en el hospital? Sí, me hicieron alguna radiografía, eso estuve, habré estado 2 horas y... Ajá. Hasta que después llegó la policía, contrató que no tenía fisura y bueno, me dieron una mano también y bueno, es para resaltar un poco, ¿viste? Porque era impensado, porque yo en ese momento... uno a veces se siente culpable de todo también, pero hubo mucha gente que vio lo sucedido y se indignó más que yo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, también quería agradecer eso. O sea que ayer tuve posibilidad de ver mensajes de gente que fue testigo del hecho y que suscribe esto que está diciendo Sebastián, en realidad que no hubo un toque entre las dos motos, sino uh-huh. que el inspector de tránsito venía pateándolo y hasta que lo hizo caer. Y hay dos personas que, insisto, leí los mensajes, dejaron su número de teléfono y están a disposición como para salir de testigo. Sí, para salir de bueno, testigo. Te lo agradezco porque yo cuando estaba en el piso, como te digo, yo ya tenía el dolor, pensaba en la multa, pensaba en que nadie te va a creer y por allá había gente que me defendió a muerte, ¿no? Y eso... no sé, porque en esos casos yo me hago cargo, ¿no? De mi infracción, porque es una infracción y hay que recalcarlo, es una infracción y no es un delito. Hay que saber a veces separar una infracción y un delito. Uh-huh. Yo no ando por la calle bajando a las patadas a las personas de una moto, ¿no? Pero uh-huh. bueno. Sebastián, la moto está alojada en la comisaría, fue secuestrada, sí, ¿dónde quedó? Está todavía porque de eso no es que no me preocupé, sino que todavía no tuve tiempo, debe estar seguramente si no hay en tránsito y todavía no averigüé nada de eso uh-huh. porque estoy bastante sí. dolorido todavía. ¿Vas a iniciar alguna acción legal contra control barbicular, contra el laburante, contra el inspector? Cada cual pague lo que tenga que pagar, yo me hago cargo de lo mío como corresponde y que cada cual se haga cargo de lo que se tenga que hacer cargo después, ¿no? Porque si no, viste, te convencen siempre de que uno es siempre el malo, siempre que y hay otra gente que son siempre los pobrecitos, entonces no, yo me hago cargo de lo mío, que voy a pagar lo que tenga que pagar y los demás también, ¿no? Uh-huh. Y que las personas también todas sepan diferenciar, ¿no? Entre una infracción y un delito, porque hay muchas personas que les pasa lo mismo y a veces te terminás convenciendo de que te mereces eso y cosas peores, ¿viste? Uh-huh. Y no es así. Uh-huh. Así que más o menos pienso sí, ir hasta la última consecuencia. Uh-huh. Sebastián, te agradecemos muchísimo el contacto, tu relato, para clarificar, bueno, qué es lo que lo que ocurrió, y que te recuperes, que te recuperes pronto. Bueno, muchas gracias pronto. A ustedes por darme el tiempo y muchas gracias, y estuvo bueno porque a veces los relatos oficiales, viste, se alejan de la verdad. Muchísimas gracias, Sebastián, que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego.